Semana 5 de la temporada 2016 de la NFL. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Cover 3. Soy Joaquín. Como cada semana vamos a tener una conversación de fanáticos del NFL para fanáticos del NFL y revisaremos cada uno de los partidos, donde les daré mis previsiones del partido, tanto en términos de apuestas, de fantasy football y del partido como tal. Nos estamos acercando al punto de media temporada, ya tenemos más información de quiénes son cada uno de estos equipos. Ha habido muchas sorpresas, pero eso es lo que mantiene interesante la NFL todos los años, por eso es el deporte que amamos y por eso vivimos esta pasión año con año. Empecemos con el juego de mañana, partido de Thursday Night Football entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers. Y pues una de las grandes sorpresas de esta temporada ha sido lo mal que han jugado los Cardinals. Es un equipo que ha quedado mucho a deber y la ofensiva no se parece ni tantito a la máquina que fueron en el 2015. Gran parte del motivo por qué los Cardinals han sido tan pedestres es Carson Palmer. Creo que si han estado escuchando el podcast o han leído lo que he posteado en el post, Carson Palmer desde el juego de campeonato del NFC del 2015 ha sido una máquina de lanzar intercepciones y es un tema que no ha ido mejorando semana a semana, se ha ido al menos sosteniendo, tiene muy limitado lo que puede hacer este equipo en la ofensiva, el mal juego de Carson Palmer, y pues ahora que va a estar fuera para este partido por una conmoción cerebral, pues la ofensiva de Cardinals no pinta para hacer nada estupendo bajo el muy mediocre Drew Stanton como quarterback. Para darles una idea de quién es Drew Stanton, pues la semana pasada en solamente 13 intentos de pase se lanzó 2 intercepciones, ¿no? Es un quarterback bastante limitado y no creo que Carson Palmer pierda más de una semana, pero no es nada alentador para la ofensiva de Arizona que Stanton sea el quarterback. Y pues del lado de los 49ers, lo he comentado y lo repito, me gusta lo que ha hecho Chip Kelly con este equipo, creo que esquemáticamente es un equipo interesante. Y considerando que los 49ers son un equipo realmente falto de talento, de calidad, que puedan pelear partidos, es rescatable. Creo que es un equipo que de tenerle paciencia a Chip Kelly tienen un buen futuro, pero el problema de los 49ers es falta de talento. Una falta de talento que se acentúa aún más con la lesión de Navarro Bowman, uno de los mejores linebackers de la liga y de lejos el mejor jugador de los 49ers. Pues no va a estar disponible en el resto de la temporada por una ruptura de tendón de Aquiles. Y pues la verdad es que la semana pasada los 49ers estaban haciendo un buen trabajo contra los Cowboys, el partido estuvo al alcance, estaban jugando defensa contra la carrera bastante decente mientras estaba Bowman en el campo. Cuando Bowman salió lesionado en el tercer cuarto, pues fue cuando Dallas pudo finalmente tomar control absoluto del reloj de posesión y matar un partido. El juego de mañana es bastante poco atractivo considerando que los quarterbacks son Blaine Gabbert y Drew Stanton. Es muy difícil darle el pick, aún con la limitante de Stanton, creo que el roster de Arizona tiene más talento y recargados en David Johnson, que es un verdadero dínamo, creo que la ofensiva de Cardinals debe generar el mínimo necesario para ganar un partido que va a ser muy atorado, de muy pocos puntos, muy, muy feo. Pero pues es que lo que inspira a Blaine Gabbert no es mucho mejor a lo que inspira a Drew Stanton, ¿no? Entonces yo le voy a dar el pick a los Cardinals. Creo que encuentra la forma de ganar su segundo partido de la temporada y pues la espiral descendiente para los 49ers continúa. En términos de apuestas, pues el partido está proyectado a 42.5. Se me hace alto, en realidad yo no veo dónde vaya a salir este puntaje considerando los quarterbacks y no creo que David Johnson y Carlos Hyde generen suficiente ofensiva por sí solos para cumplir con esta cifra. Me inclino fuertemente a tomar menos de 42.5. E inclusive buscaría una apuesta de menos de 20 puntos en el primer tiempo. En fantasy football, pues los únicos jugadores que valen la pena son David Johnson y Carlos Hyde. David Johnson, por el volumen y por su capacidad, es mi running back favorito en fantasy para la semana 5. Carlos Hyde hay que seguir utilizándolo. Los Cardinals no han jugado particularmente bien contra la carrera. Y Carlos Hyde pues, sigue siendo la mejor opción en la ofensiva de los 49ers. Me gustan ambas defensivas considerando que el partido es de poco puntaje, pero no me gustan lo suficiente. Victoria para Arizona en un partido poco atractivo de la NFC West. Vámonos a los juegos de domingo a las 12 y finalmente termina Deflategate con Tom Brady habiendo servido su suspensión de 4 partidos, ya no hay nada, ya no hay más tela que cortarle este tema, gracias a Dios. Y si los pobres Browns no tuvieran suerte, no tuvieran mala suerte, no tendrían suerte de ninguna. No solamente son uno de los 2 peores equipos de la NFL, sino el peor equipo de la NFL, sino les toca recibir la furia de Tom Brady en su primer partido de regreso. No hay mucho que decir de este partido, no me voy a detener. Esto va a ser una paliza. Creo que los Patriots van a dominar. Creo que Tom Brady va a salir a hacer un statement y tiene la oportunidad de hacerlo contra un equipo inferior que no tiene forma de detener su ataque aéreo. El tener a Brady automáticamente abre el playbook de los Patriots. Hay muchos comentarios de que Rob Gronkowski no está bien, que tiene un tirón en el muslo que lo ha estado molestando. Estoy seguro que es el caso, que está un poquito limitado. También creo que los Patriots han sido conservador en su ofensiva y no lo han querido involucrar demasiado, no necesariamente para agravar la lesión, sino para esconder un poquito el esquema. No estoy seguro que Rob Gronkowski vaya a dar un partido monstruoso en esta semana 5 contra los Browns, pero estoy seguro que va a ser parte activa del plan de juego, va a ser parte fundamental de Tom Brady, y no me sorprendería si Gronk finalmente hace un statement con un partido de 100 yardas y un touchdown. Sea como sea, opciones como Julian Edelman, Chris Hogan y el mismo LeGarrette Blount, en caso de que sea una paliza, va a tener muchos acarreos en tiempo basura. Entonces yo creo que este es un partido mandado a hacer para los Patriots. Lo único que vale la pena mencionar al lado de los Browns es pues, Terrell Pryor realmente es un atleta excepcional y es un excelente wide receiver, considerando que viene de un antecedente como quarterback, que sea tan bueno como wide receiver vale mucho la pena, pero yo no lo iniciaría en fantasy contra esta defensiva de los Patriots, que esquemáticamente siempre anulan las fortalezas del rival, y el foco central del plan de juego de Bill Belichick y de Matt Patricia va a ser Terrell Pryor. Creo que no hay mucho que hacer para los Browns en esta instancia, creo que les van a poner una tunda de aquellas, victoria para Nueva Inglaterra. El spread está un poco alto, los Patriots están cediendo 10.5, no me gusta ceder nunca más de 7 puntos, pero considerando el escenario y el setting, sí me arriesgaría poniéndole un poquito de dinero a Patriots ganando por más de este diferencial. Esa sería mi apuesta. Pues en fantasy football ignoraría por completo a los Browns, me gustan todos los skill position de los players, de todos los skill position players de los Patriots. Tom Brady se me hace el mejor quarterback para esta semana en fantasy. Me encantan tanto Rob Gronkowski como Martellus Bennett, Julian Edelman, LeGarrette Blount. Hay que iniciarlos y la defensiva de los Patriots vale la pena. Del lado de los Browns, como ya dije, evítelo por completo. Esto es una tunda clara y marcada a favor del equipo de Bill Belichick, que va a tambor batiente a arrasar con la NFL. Y van a ver de lo que... ¿Se acuerdan de mí que se los estoy diciendo? Las Philadelphia Eagles visitan a los Lions. ¿Saben cuál es el evento que más ha definido lo que ha pasado en la NFC en el 2016? La lesión de Teddy Bridgewater. Previo a la temporada, en una práctica sin contacto, Teddy Bridgewater se destrozó la rodilla y de ahí se derivaron una serie de eventos interesantes. Vikings, sabiendo que tenía un core defensivo súper fuerte, que solamente necesitaban un game manager como quarterback, pagaron un precio carísimo por hacerse de Sam Bradford de Filadelfia, y en consecuencia Filadelfia promovió a Carson Wentz como titular. De no haberse lesionado Teddy Bridgewater, posiblemente los Vikings estarían donde estén, pero Sam Bradford sería el quarterback titular de Filadelfia, y Sam Bradford no quería jugar para Filadelfia. Entonces posiblemente Filadelfia no estaría teniendo el éxito que está teniendo ahorita. Entonces es interesante cómo un evento en un equipo afectó los destinos de 2 franquicias por completo. Pero hablando de este partido como tal, pues me sorprendió lo inoperante que se vio la ofensiva de los Lions la semana pasada contra Chicago. La verdad es que Chicago no tiene mucho defensivamente hablando, pero la ofensiva de los Lions se atragantó por completo, y eso preocupa, porque ahora regresan y pese a que juegan de locales van a recibir unos Eagles que, si bien Carson Wentz está llevando toda la gloria y se la merece, es un quarterback que juega con mucha postura y que ha mostrado tener todos los intangibles que definen un quarterback de franquicia, la verdad es que la escuadra de Doug Peterson está jugando defensiva de manera excelente, y los 4 frontales en particular son bestiales, ¿no? Entonces, mucho mérito por lo que han logrado hacer en Filadelfia. Y pues la verdad, si los Lions se atragantaron con los Bears, pues no pinta bien ahora que van a enfrentar una mejor defensiva de Filadelfia, que aparte tuvo una semana de descanso para preparar este partido. Este es un partido que me huele a upset. Me gustaría tener la convicción suficiente de darle el pick a los Lions, pero no voy a hacerlo. Creo que los Lions están muy limitados en el running game, en el juego terrestre. Su mejor opción es Theo Riddick y no es la gran cosa. Y considerando la defensiva de Filadelfia, que juega muy bien en la línea y con los safeties, creo que hasta Marvin Jones se podría ver un poquito conflictuado en este partido. Le voy a dar el pick a Eagles. Creo que ganan un partido cerrado, pero lo ganan a domicilio y se mantienen invicto. En términos de apuestas, me arriesgaría a tomar a Lions más 2.5. Creo que va a ser un partido muy cerrado, pero no estoy muy convencido. Lions más 2.5, pero con algunas reservas. Pues en términos de fantasy football, Carson Wentz es una excelente opción como quarterback esta semana. Hay que iniciarlo con él. Jordan Matthews, el wide receiver, como wide receiver número 2. Y me gustan Brent Celek y Zach Ertz como opciones moderadas, pero no terribles para a la cerrada. La verdad es que el backfield de Filadelfia es bastante confuso. Se supone que Ryan Matthews es el titular, pero hemos visto que le dan acarreos a Canyon Barber y a Wendell Smallwood. Entonces, creo que hasta no tener una claridad de cómo va a estar distribuido el número de acarreos, creo que de poder evitar a los running backs de Filadelfia, yo lo haría. Y pues del lado de los Lions, adelante con Matthew Stafford y con Marvin Jones. Me gusta también Eric Ebron, pero evitaría por completo cualquier corredor de los Lions, inclusive al mismo Theo Riddick. Victoria para las Águilas. Los Bears visitan a los Colts, unos Colts que regresan de Londres y regresan de un juego en el cual realmente se distinguieron por lo mal que jugaron. Desde el principio los receptores estarían en manos de piedra, la línea ofensiva no estaba bloqueando, había malas asignaturas defensivas, por ejemplo el viejito Antonio Cromartie cubriendo uno a uno a Allen Robinson en zona roja. Alguien de los Colts creo que sería una buena idea. Por cierto, ya cortaron a Cromartie después de la humillación que se llevó en Londres. Pero total, los Colts fueron realmente mal. Es un equipo que tiene más de 50 partidos consecutivos sin producir un corredor de 100 yardas. Y como he comentado semana a semana, es un equipo que carga por completo en los hombros Andrew Luck. Hay que cuestionar el trabajo que ha hecho Ryan Grigson como general manager de este equipo. Los Colts no tienen talento. Pero pues la buena noticia es que los Bears tampoco tienen mucho talento. La verdad es que yo no le creo nada a los Bears, aunque hayan tenido esa victoria divisional la semana pasada. Creo que los Bears juegan mejor con Brian Hoyer, y creo que hay una buena química entre Brian Hoyer y Zach Miller. Pero ya anunciaron que Kevin White posiblemente no va a jugar el resto de la campaña, lo cual vuelve a la ofensiva de los Lions, a la ofensiva de los Bears, bastante unidimensional. Creo que se trata de Alshon Jeffery y de Jordan Howard, y no hay mucho más que llame la atención. Creo que en virtud de un potente ataque y en virtud del brazo de Andrew Luck, creo que los Colts deben de encontrar la forma de ganar este partido. Yo sigo creyendo que los Bears, con o sin Jay Cutler, son uno de los peores equipos de la NFL y no espero mucho de ellos en el futuro cercano. Va a ser un partido cerrado, pero le doy la victoria a los locales Colts. No me preocupa tanto el desgaste del viaje a Londres y el regreso. Los Colts, generalmente los equipos que van a Londres tienen el bye la semana siguiente. Los Colts declinaron este bye y decidieron tenerlo más adelante en la campaña, pero pues el vuelo de Londres a la costa este no es tan diferente como un equipo que va de costa este a costa oeste en Estados Unidos. Entonces creo que el desgaste es factor, pero no lo suficiente para sesgar mi pick hacia los Bears. El partido directo lo ganan los Colts, pero aquí hay una apuesta que me encanta y es Bears más 4.5 y hacerle parlay a más de 47.5 puntos en el partido. Las defensivas no son buenas, este partido pinta para hacer un shootout. En términos de fantasy football, pues adelante con Andrew Luck, con T.Y. Hilton. Frank Gore está apostando por un touchdown como piso, pero unas 50 yardas terrestres, posiblemente Frank Gore es tu opción. Hay que estar pendientes del estatus de Dante Moncrief, aún no hay claridad si juega o no. Si juega hay que iniciarlo. Philip Dorsett no es factor aquí, y Dwayne Allen es una ala cerrada que cada vez consideramos menos porque el juego está muy distribuido entre las diferentes opciones de los Colts. Y del lado de los Bears, pues me gusta Zach Miller y me gusta Jordan Howard. No sé si recomendarles o no a Alshon Jeffery, porque Jeffery pues está jugando, parece un poco lastimado y está bastante desfasado de la ofensiva, no está siendo un factor considerable. Entonces, pues es difícil ver a Alshon Jeffery en tu roster de fantasy y no usarlo, pero la verdad es que no esperen grandes cosas así como están las cosas. Es uno de esos temas de úsenlo a su propio riesgo. Vámonos al siguiente juego. Los Tennessee Titans visitan a los Miami Dolphins. ¿Vieron el partido de jueves pasado? Pues solo diré que qué malo es Ryan Tannehill, pero no me voy a detener en eso. Ya saben que es uno de los quarterbacks que yo creo son más sobrevaluados de la NFL. Pero bueno, el tema aquí en lo que me quiero enfocar es toda la offseason estuvimos escuchando de Mike Mularkey que la ofensiva de los Titans era Exotic Smash Mouth, pero parece que solamente funcionó parcialmente en la semana 1, y desde entonces todas las diferentes variantes de pitches y de counters que usan con DeMarco Murray y Derrick Henry, parece que toda la liga ya las vio y que los corredores defensivos ya saben cómo parar lo que es una ofensiva increíblemente predecible. La falta de un elemento vertical en la ofensiva de los Titans limita mucho a Marcus Mariota, y la verdad es que hay wide receivers de los cuales ninguno es particularmente bueno. El novato Tyjae Sharpe se equivoca mucho en sus rutas, pues por ahí Richard Matthews figuró un poquito la semana pasada, pero difícilmente es una apuesta segura semana a semana. El pass catcher más confiable será la cerrada de Lenny Walker, y el mismo Mariota no está jugando bien, simplemente no está jugando bien, inclusive se vio mejor como novato de lo que se está viendo este año. Creo que esta ofensiva de los Titans es increíblemente predecible y no les puedo dar el pick así con lo que estoy viendo. La única razón por la que los Titans anotan puntos todas las semanas es porque DeMarco Murray está teniendo una temporada fabulosa, es un genuino running back one para fantasy football, es uno de los mejores running backs, punto. Del lado de los Dolphins, pues es un equipo malo, un equipo mediocre, pero en casa, contra una ofensiva que no presenta ningún argumento fuera de DeMarco Murray, creo que los Dolphins deben de encontrar suficientes argumentos para resolver el partido. Sería una increíble decepción para el equipo de Adam Gase perder en esta instancia. No creo que lo hagan, creo que ganan un partido feo, de esos que nadie quiere ver, pero pues le doy el pick a los Dolphins. En términos de apuestas, le doy el pick a los Dolphins en directo, pero para apostar me gustan los Titans por el más 3.5 y me siento bastante cómodo, es una de mis apuestas fuertes en la semana. Creo que Dolphins gana por 1 o 2 puntos, me gustan los Titans con el más 3.5. En fantasy fútbol, pues del lado de los Titans solamente de Marco Murray, honestamente. Yo no soy fan de Ryan Tannehill, no lo voy a recomendar, solo diré que el matchup no es horrible para él, pudiera ser viable, y obviamente adelante con Jarvis Landry y Devontae Parker. Consideraría a la defensiva de Miami en un escenario un tanto desesperado, y pues no parece ser que vaya a jugar Arian Foster de los running backs de Miami. Jay Ajayi es la mejor opción, pero Ajayi es un talento limitado, no esperen grandes cosas de él, no esperen que les gane la liga esta semana. Los Redskins visitan a los Ravens, un duelo entre vecinos, es un partido bastante interesante. Creo que los Ravens perdieron un partido que realmente tuvieron a su alcance. No es por quitarle mérito a los Raiders, que ganaron de forma excelente, pero lo que me llamó mucho la atención fue que con 13 minutos por jugar hubo un castigo de rudeza innecesaria en tercera y 10, y John Harbaugh, en lugar de declinar el castigo para que fuera cuarta y los Raiders se vieran forzados a patear, aceptó el castigo, retrocedió a los Raiders y les dio un down más. Y evidentemente ese down les permitió extender el drive y anotar un touchdown. Aún con eso los Ravens tuvieron posibilidad de ganar el partido, pero ese touchdown no debió haber existido si John Harbaugh hubiera tomado la decisión correcta con ese castigo. Pero bueno, creo que finalmente los Redskins son un equipo mediocre tirándole a malo, no hacen excepcionalmente bien, y creo que los Ravens juegan muy buena defensiva. Algo que hacen bastante bien los Ravens es defender a la cerrada, por lo cual creo que la principal opción ofensiva de Kirk Cousins, Jordan Reed, va a estar limitado. Ya vimos que Jamison Crowder es un jugador situacional, nada que vaya a hacer una diferencia partido a partido, y pues Deshaun Jackson sigue siendo el mismo de siempre. ¿Es un touchdown largo o no es nada? Creo que los Ravens lo van a estar esperando, y creo que en virtud del nuevo juego terrestre que acaban de descubrir los Ravens con Terrence West y Kenneth Dixon, más el resurgimiento de Steve Smith, que la semana pasada dio un partido bestial, es increíble que a su edad y reponiéndose de un tendón de Aquiles esté jugando también. Creo que los Ravens son un mejor equipo y se lavan el mal sabor de boca de la derrota la semana pasada, y creo que ganan este partido frente a los Redskins. En términos de apuestas, creo que este partido tiene potencial de ser un shootout. el over-under se me hace que está bajo, está pactado en 44.5, yo creo que nos vamos arriba de eso. Y pues en términos de fantasy football, del lado de los Redskins posiblemente solo consideraría a Jordan Reed, pero moderando mis expectativas porque ya comenté de que los Ravens defienden muy bien a la cerrada. Y del lado de los Ravens, me gusta Joe Flacco como streamer, me gusta Steve Smith, me gusta Terrence West, me gusta la defensiva de los Ravens. Mike Wallace es un flex y eso sería todo. En una situación muy desesperada, me vería obligado a iniciar a Kirk Cousins como streamer. Creo que pudiera dar unos de 10 a 13 puntos, que no te van a ganar la liga, pero tampoco te la van a perder. Pero creo que la defensiva de Baltimore pudiera ser sofocante en este partido. Los Texans, Houston Texans, visitan a los Vikings. Un dato interesante de los Vikings es que es el primer equipo desde el 2010 que en 3 semanas consecutivas han vencido a equipos con un quarterback que ha jugado en el Super Bowl. Cam Newton, Aaron Rodgers y Eli Manning. Simplemente la defensiva de Mike Zimmer es completamente asfixiante. Es una defensiva increíblemente física con jugadores como Xavier Rhodes, Everson Griffin, Daniel Hunter, Anthony Barr, Harrison Smith. Creo que es una defensiva que pega duro y que intimida y que sofoca. Y es justamente lo que quiere Mike Zimmer. Mike Zimmer quiere un partido de pocos puntos en el cual Sam Bradford y la ofensiva queden un poquito enmascarados y que la defensiva vaya totalmente ganando la batalla por posición de campo y que eso es suficiente para ganar el partido. Es un blueprint que les ha funcionado perfectamente. Los Texans son un buen equipo, pero no están al nivel de los Vikings. Creo que la ofensiva de Brock Osweiler es demasiado errática como para vulnerar a esta defensiva que jugando en casa, en este estadio tan ruidoso, simplemente es una propuesta muy complicada creer que unos Texans puedan resolver el partido. Ya comenté el efecto ola que tuvo la lesión de Teddy Bridgewater. Aquí están estos Vikings con récord de 4-0. Creo que al término de la semana 5 van a estar 5-0 y empiezan poco a tomar control absoluto en la NFC North. La victoria es para los Vikings. La mejor apuesta, la verdad yo no veo nada atractivo aquí. Es un partido de pocos puntos, solamente se me hace que el over-under está bastante bajo. Yo no tomaría nada aquí. Si ustedes consideran algo, pues posiblemente me iría bajas. En términos de fantasy football, pues preocupa lo desfasado que está DeAndre Hopkins en la ofensiva. Lleva 4 semanas que han sido bastante lentas para él y este no es el partido en el que va a despertar. En 2 semanas consecutivas, Xavier Rhodes, el cornerback de los Vikings, permitió 3 recepciones para 23 yardas a Kelvin Benjamin y Odell Beckham combinados. No creo que este es un buen partido para DeAndre Hopkins. Y pues Lamar Miller tiene el volumen, pero la verdad es que las yardas por acarreo dejan mucho que desear y sigue sin anotar un touchdown. Este no es el partido en el que creo que lo vaya a obtener contra esta defensiva de los Vikings. Entonces, expectativas muy moderadas para los jugadores de Texans, Miller, Hopkins, Lisa Will Fuller. Del lado de Vikings, pues hay que iniciar a la defensiva todas las semanas y solamente me gusta Stephon Diggs en este encuentro. Yo seguiría evitando a Jerick McKinnon y a Matt Asiata por completo. Los Jets visitan a los Steelers. El coach Todd Bowles ya dijo que Ryan Fitzpatrick va a seguir siendo el quarterback titular, lo que quiere decir que Ryan Fitzpatrick va a seguir lanzando intercepciones, lo que quiere decir que los Jets van a seguir perdiendo partidos. Es increíblemente impactante lo mal que está jugando Fitzpatrick. No está haciendo nada bien, está completamente tentativo. No importa cuánto lo respalde el coach o cuánto lo respalde Brandon Marshall, es un quarterback que ahorita debería estar en la banca replanteando su mecánica y su toma de decisiones, porque ahorita perjudica a los Jets, no los ayuda. Y pues del otro lado tenemos unos Steelers que pues explotaron ofensivamente en los jefes la semana pasada, ¿no? D'Angelo Williams es un excelente running back, pero está claro que Todd Haley, el coordinador ofensivo de los Steelers, quiere a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell es un jugador todoterreno y el impacto que tuvo en el juego contra Kansas City es notorio tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Creo que Le'Veon Bell complementa lo que es posiblemente la mejor ofensiva de la NFL. La verdad es que es injusto que los Steelers tengan a Big Ben, a Le'Veon Bell y a Antonio Brown juntos y que tengan complementos tan fuertes como D'Angelo Williams, como Sammy Coates, como Marquise Wheaton, como Jesse James y como una defensiva que teniendo a Ryan Shazier de regreso va a seguir mejorando. A mí me sigue pareciendo que Steelers son el mejor equipo de la NFL. Creo que lo que pasó en Filadelfia fue simplemente Steelers poniendo un huevo. No creo que vayamos a ver muchos de estos en la temporada. y creo que le van a poner una tunda a los Jets, que para ser un equipo que se jacta de tener una buena defensiva, en orden han recibido 22, 31, 24 y 27 puntos en la campaña. Así que digan que es una defensiva de miedo, no lo es. Y parece ser que Darrell Revis está completamente acabado. Ya no existe Revis Island. Ya es un viejito del cual los running back, los wide receivers, perdón, abusan de él frecuentemente. Creo que es una victoria muy, muy marcada para los Steelers. Los Jets están en un mal lugar. En un mal lugar en este momento y no van a salir jugando en Heinz Field contra la ofensiva más potente de la NFL. La mejor apuesta aquí, el over-under está en 48 puntos, yo creo que nos vamos a ir abajo de eso, no creo que vayamos a superar este total porque no creo que los Jets generen lo suficiente. En términos de fantasy fútbol, pues si tienes jugadores como Big Ben, Le'Veon Bell, Antonio Brown, vas a iniciar semana a semana. Me gusta el partido para Sammy Coates, creo que es muy rápido, creo que en rutas largas va a poder vencer a los esquineros de los Jets, y me gusta para Jesse James. Hay que estar al pendiente del estatus de Matt Forte. Yo dudo que juegue. Si no juega en una liga PPR, Belial Power toma cierto valor. Y el único wide receiver que yo iniciaría del lado de los Jets es a Brandon Marshall. La defensiva de Steelers también me encanta por la tendencia de Ryan Fitzpatrick a entregar el balón. Va a ser una victoria muy clara para los Steelers. Vámonos a los partidos de domingo a las 3 de la tarde. Y el partido de la semana, el duelo más interesante, Atlanta Falcons visitan a los Broncos de Denver. Es un típico duelo de fuerza imparable contra objeto inamovible. La mejor ofensiva de la liga, la de los Falcons, o al menos de la NFC, contra la mejor defensiva de la liga, punto, la de los Broncos. La verdad es que me sorprendió mucho en el juego de Falcons contra Panthers, que a inicios del partido los Falcons tenían cobertura sencilla con Julio Jones. Nunca entendí por qué, era Julio 1-1 contra los corners. Y pues los corners de Panthers, Ben Wickery y Bradbury, no son nada excepcional. Y pues vimos lo que hizo Julio Jones, ¿no? 300 yardas, y vimos lo que hizo Matt Ryan, 500 yardas. Pero pues la defensiva de Broncos no va a ser tan bondadosa. Finalmente es una defensiva que para todo, es una muralla, es una defensiva históricamente buena. Y jugando en casa, donde es difícil para los quarterbacks que juegan en domo ganar, Denver es algo muy difícil para quarterbacks que juegan en domo, pues creo que este partido está muy cantado para que los Broncos lo ganen. No creo que vaya a ser una paliza, creo que los Falcons se van a defender, pero como ya dije, la defensiva de Broncos es cosa seria, y si algo nos enseñó la temporada pasada y algunas instancias de la historia, como los Ravens del 2000, o los Seahawks hace un par de años, o los Giants de 2007-2011, la ofensiva gana partidos, las defensivas ganan campeonatos. Esta defensiva de Denver es de campeonato, y creo que en el duelo más interesante de la semana van a ganar la forma, van a encontrar la forma de limitar lo que puede hacer Matt Ryan y los Falcons. Le doy el pick a los Broncos, el spread está en 5.5. Estoy tentado a tomar a Falcons con... Estoy intentando tomar a Falcons con los puntos. Lo voy a hacer, pero no me creo que estoy muy convencido. Simplemente creo que la ofensiva es muy potente. Creo que Devonta Freeman todavía tiene oportunidades. Y no creo que los Broncos cubran 5.5 de spread. En Fantasy Football, pues hay que iniciar a la defensiva de Broncos siempre. Hay que iniciar a CJ Anderson. Me preocupa un poquito de Marius Thomas, porque seguramente Desmond Trufant va a estar sobre él. Un excelente corner que ha anulado wide receivers este año. Emmanuel Sanders, un wide receiver 2. Ojo con el novato de Devontae Booker, posiblemente todavía no vale la pena iniciarlo en Fantasy, pero creo que está empezando a tener más acarreos, y de lesionarse CJ Anderson sería el running back titular de los Broncos. Entonces tomen a Booker en su equipo y pónganlo en la banca, esperando que algo suceda. Y pues el lado de los Falcons, vas a iniciar a los skill position players, vas a iniciar a Devonta Freeman, vas a iniciar a Julio Jones, y vale la pena iniciar a Matt Ryan, pero moderen expectativas. Devonta Freeman tiene un partido especialmente atractivo porque al parecer Tevin Coleman no va a jugar, lo cual quiere decir que toda la carga de trabajo sería para él, aunque la defensiva de Broncos no le va a facilitar las cosas. Victoria para Denver. Los Bengals visitan a los Cowboys. Los Cowboys, es increíble que la fórmula que tienen les ha servido casi 3 años. Es un equipo que domina el reloj de posesión, no sueltan el balón, y eso limita las oportunidades para las ofensivas. Es una fórmula que les ha funcionado una y otra vez. De nuevo les funcionó contra San Francisco la semana pasada. Creo que es un esquema ofensivo pensado en enmascarar una defensiva carente de talento. En realidad no hay playmakers en la defensiva de Dallas, pero la defensiva nunca queda expuesta porque el balón siempre lo tiene Dak Prescott en la ofensiva. Igual en 2014 siempre lo tenía Tony Romo. Es un equipo que le gusta sentarse en el balón, lo cual limita las opciones y eso complica el partido. Es por eso que los partidos de Dallas son bastante rápidos y generalmente de marcadores bajos. Sin embargo, el matchup que destaca en papel aquí es AJ Green contra la secundaria de los Cowboys. Ya mencioné que la ofensiva que juega contra los Cowboys no tiene muchas oportunidades, pero AJ Green no va a necesitar muchas oportunidades para hacer trizas esta secundaria. Creo que AJ Green va a tener su segundo partido potente, bestial, en segunda semana consecutiva. Creo que no hay nadie en los Cowboys que le pueda hacer mosca, y creo que los Bengals van a resolver el encuentro en virtud de AJ Green va a ser bestial nuevamente. Me encanta el juego también para Jeremy Hill. Simplemente creo que con el regreso de Vontaze Burfict, la defensiva de Bengals mejora considerablemente, y espero un poco limitado el ataque de los Cowboys en esta ocasión. Creo que va a ser un duelo muy cerrado, pero creo que nada más por el duelo de AJ Green contra la secundaria de Dallas, creo que el edge, un muy ligero edge, se lo doy a los Bengals. No me gusta la línea de este partido, está en Bengals menos uno. La tomaría porque en realidad es despreciable, pero posiblemente la mejor opción aquí es apostarle money line al equipo que crean que va a ganar el partido. Yo creo que van a ser los Bengals. Pues en Fantasy Football ya comenté, me encanta AJ Green, me encanta Jeremy Hill. Creo que Giovanni Bernard solamente en una liga profunda y que de puntos por recepción vale la pena considerarlo. Había posibilidades de que regresara Tyler Eifert esta semana. Al parecer no va a ser el caso por una lesión en la espalda. Entonces, pues hay que seguir usando a CJ Uzomah como una ala cerrada de piso bastante bajo. Y pues al lado de los Cowboys, pues hay que iniciar a Ezekiel Elliott y a Des Bryant si juega. Todavía no hay confirmación si juega, ¿no? Yo apuesto a que sí vaya a jugar y lo usaría, pero no hay nada confirmado. Evitaría el partido para Dak Prescott en esta victoria cerrada para los Bengals. El siguiente juego, los Bills visitan los Rams. Los Bills y Rex Ryan ya ganaron Super Bowl. Su Super Bowl era ganar a los Patriots en Foxborough. Lo lograron hacer, pero desafortunadamente la victoria les va a durar poquito, porque yo creo que van a Los Ángeles y pierden este partido contra una defensiva que es excepcionalmente buena. Y Aaron Donald como tal no solamente está solidimentando su caso para ser el jugador defensivo del año, Aaron Donald está construyendo un legítimo caso para ser el MVP de la temporada 2016. La lesión de Sammy Watkins no ayuda nada a los Bills, que van a tener una ofensiva increíblemente unidimensional recargada de LeSean McCoy. Y pues por el otro lado, Case Keenum ha ido mejorando, no ha hecho nada excepcional, pero ha ido mejorando, ha abierto las opciones y ha abierto el playbook, y eso ha beneficiado a Todd Gurley. Entonces creo que en virtud de que están en casa contra un equipo muy limitado ofensivamente, y en virtud de que Rex Ryan ya cumplió este año ganando a los Patriots, y que ya su objetivo cumplido le hace tener horizontes muy cortos, creo que a los Rams sorprendentemente mejoran a 4-1, y los Bills empiezan a desfasarse un poquito en la carrera por lograr cosas de relevancia en el 2016. Desgraciadamente, Rex Ryan, su falso bravado, lo que hace es un equipo de horizontes muy acotados, y los Rams ahorita van a aprovechar la vulnerabilidad de los Cardinals para avanzar en la carrera por la NFC West. Victoria para los Rams. En apuestas me gusta ceder los 2.5 con los Rams. En realidad la localidad son 3, que los Rams nada más están cediendo 2.5, pone la línea en un pick'em, entonces me voy con los Rams en 2.5. En términos de fantasy fútbol, no es el mejor partido. Iniciaría a la defensiva de los Rams y a Todd Gurley, y del lado de los Bills solamente consideraría a LeSean McCoy. No jugaría a Tyrod Taylor en esta instancia. Los Chargers visitan a los Raiders, y algo que hacen excelentemente bien los Chargers es perder partidos en la forma más desgarradora posible para sus aficionados. Qué triste debe ser para los Chargers saber que han perdido partidos que todos pudieron haberlos ganado. Al final encuentran la forma de autodestruirse, y creo que es algo bastante frustrante. Phillip Rivers es un quarterback de élite, y en virtud de que Phillip Rivers es un quarterback de élite, los Chargers siempre son relevantes, siempre tienen una oportunidad. Pese a que están diezmados por lesiones, Phillip Rivers encuentra la forma de tener a este equipo competitivo. Pero pues la verdad es que, a juzgar por lo que vi de Derek Carr en Baltimore la semana pasada, yo ya me atrevo a decir que Derek Carr es uno de los mejores quarterbacks del NFL. No te voy a decir que está en el top 5, pero seguramente está en el top 10. Me gusta mucho la decisión, su movilidad y la manera en que está seleccionando sus targets según la situación es extraordinaria. Entonces, en virtud de lo bien que está jugando la defensiva de Oakland, le voy a dar el pick sobre los Chargers. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Y pese a que los Raiders aún muestran algunas grietas en su defensiva, Jack Del Río ha encontrado formas de que vaya mejorando semana a semana. Y San Diego pues va a llegar con el corazón roto por cómo perdieron en casa contra Nuevo Orleans. Y creo que los Raiders mejoran a 4-1 en lo que va a ser un partido de muchos puntos. En términos de apuestas, me gusta San Diego más 4 y me gusta más de 50.5 puntos en el partido. Posiblemente haría el parlay. En Fantasy Football, pues, me empieza a preocupar un poquito de Amari Cooper, que en zona roja el target de Derek Carr es Crabtree. Y eso está claro. Amari Cooper es el jugador más talentoso de esta ofensiva, pero yo creo que a menos que tenga una recepción larga para touchdown o rompa un par de tacleadas y en yarda después del pase se lleve hasta el balón hasta las diagonales, no creo que vaya a tener muchos touchdowns esta campaña. Creo que dentro de la yarda 20, Derek Carr se enfoca completamente en Crabtree y eso es preocupante para el valor de fantasy de Amari Cooper. En este partido, algo que tiene muy bien San Diego son corners. Tienen a Brandon Flowers, a Jason Verrett. Creo que el partido se va a adecuar más de nuevo para Crabtree que para Cooper. Creo que Cooper es un wide receiver 2 y Crabtree también es un wide receiver 2. Si tuviera que apostar por un touchdown, me voy con Crabtree. Latavius Murray, pues estás apostando un touchdown y nada más. No te va a dar 100 yardas por acarreo. Te va a dar un touchdown. Si eso te sirve para fantasy, pues adelante. El resto de los running backs de los Raiders son un volado. Como tight end, consideran un poquito a Clyde Walford. Posiblemente es un buen partido para él. Y pues del lado de los Chargers, adelante con Philip Rivers, adelante con Melvin Gordon y adelante con Hunter Henry. Mientras Antonio Gates esté lastimado, Hunter Henry es una excelente opción como ala cerrada, sobre todo en Daily Fantasy por su precio bajo. El detalle con Travis Benjamin, Dontrell Inman y Tyrell Williams es que son de uso esporádico y situacional. No hay ninguna manera de predecir o ninguna métrica que me diga que el target favorito de Philip Rivers es Travis Benjamin. Está dividiendo mucho los pases, no hay manera de recomendar alguno con confianza. Es totalmente una adivinanza y cualquiera de ellos tres, Inman, Williams y Benjamin, son un flex en el mejor de los casos. Vámonos a Sunday Night Football, que de nuevo nos pone a los Giants en partido de prime time, lo cual de nuevo nos pone a Odell Beckham en el ojo del huracán, haciendo sus berrinches en las diagonales porque no le gusta lo que está pasando. Yo soy un fan de los Giants, no tengo ninguna razón en decirlo. Y Odell Beckham obviamente ha sido uno de mis jugadores favoritos los últimos 2 años, pero ya me tiene hasta el gorro su actitud de diva, berrinchuda, que si le pegan se pone a pelear. Los castigos después de que termina la jugada porque no se puede quedar con el hit, perjudica la ofensiva. Y me sorprende que Eli Manning, que es un tipo que tiene la personalidad de un calcetín, ya en 2 conferencias de prensa ha hablado mal de Beckham. Después de la derrota en Minnesota, dijo que mucho de lo que le está pasando a Beckham son cosas que él mismo ha atraído a su persona. Y entiendo la frustración de Manning. Lanzas un pase en 3rd-and-12 que se completa, pero al final de la jugada Beckham le da un golpe al esquinero y hay un castigo por conducta deportiva que retrasa el balón nuevamente, ¿no? Entonces Beckham está perjudicando a los Giants más de lo que los está ayudando. Y no sé por qué se queja de que no es parte de la ofensiva. En la semana 1 contra Dallas soltó un touchdown. En la semana 2 contra los Saints soltó 2 touchdowns. En la semana 3 contra los Redskins soltó otro touchdown. Pues en la semana 4 no tuvo oportunidades, pero las oportunidades para él han estado. No las ha podido capitalizar. Ya que le baje, que tenga que hacer berrinches y que se dedique a jugar. El partido como tal es muy poco adecuado para los Giants porque van a visitar a una ofensiva de Aaron Rodgers que tuvo una semana de descanso, lo que quiere decir que más tiempo de condicionamiento físico para Jordy Nelson. Y recuerden que los Giants traen golpeados a Eli Apple, a Darian Thompson. Y lo que vimos el lunes es que esquineros como Trevin Wade y jugadores de poco calibre son una vulnerabilidad. Creo que Gigantes es un buen equipo, pero traen problemas de disciplina, traen problemas de castigo, y mientras estén así de descompuestos, no los puedo ver yendo a Lambeau Field, en el Aaron Rodgers. Pese a que Eli Manning tiene un excelente track record yendo a Green Bay a ganar partidos, esta versión de los Gigantes no me está gustando. Creo que el talento está ahí, creo que la defensiva es buena, pero Odell Beckham ha sido un problema, está volviendo una distracción. Creo que tanto el coach como Eli Manning como sus compañeros ya están hasta el gorro de él, y a menos que se meta el partido de lleno, no veo una posibilidad de que Gigantes gane este juego. La línea que yo tengo para este partido es Green Bay está cediendo 7 puntos, se me hace un poco agresivo, yo tomaría Gigantes más 7. En términos de fantasy fútbol, pues me encanta Jordy Nelson para este partido. Ya mencioné las vulnerabilidades en la secundaria de Gigantes, creo que Jordy Nelson puede explotar en este partido. Me gusta mucho el partido para Eddie Lacy y para Aaron Rodgers. Si están buscando un tight end, echen un ojo a Richard Rodgers de los Packers. Yo de plano ya no confiaría nada en Randall Cobb, no jugaría a Randall Cobb en fantasy. Del lado de los Giants, pues eviten a todos los running backs. En papel, Odell Beckham sigue siendo uno de los mejores receptores de la NFL, pero así como ha estado jugando y como está la situación, es bastante riesgoso utilizarlo. Y como tal, pues yo lo pondría en mi alineación, pero estaría cruzando los dedos. Sterling Shepard y Victor Cruz son wide receiver 2 y wide receiver 3 limitadamente, pero la ofensiva de los Giants está un poquito desarticulada. En la medida de lo posible, evítenlos. Y finalmente, juego de lunes por la noche, juego divisional entre las Panteras y los Buccaneers. Creo que las Panteras no son el mismo equipo que fueron el año pasado. Ya comenté cuando estábamos hablando del partido de Atlanta. La secundaria de Panteras es una vulnerabilidad. Y lo había sido también el año pasado. La verdad es que Josh Norman jugaba solamente de un lado del campo y jamás se alineaba en el slot. Y la verdad es que el poco talento del resto de la secundaria estaba muy enmascarado por el dominio de la línea defensiva de Panthers, con Kawan Short, Star Lutulele. Pero este año la línea defensiva de Panthers no ha sido lo mismo, y creo que eso ha expuesto a una secundaria que ahora ya no tiene a Josh Norman tampoco. La ofensiva también está un poquito mal. Creo que tiene que encontrar la forma de involucrar más a David Funches, y ya van 2 semanas consecutivas que Kelvin Benjamin no es factor. La ausencia de un juego terrestre con Jonathan Stewart también está perjudicando a Carolina. Entonces Carolina no está pasando por un buen momento, y encima de todo, hay dudas de la disponibilidad de Cam Newton, hay una conmoción cerebral que no se espera que pierda el partido, pero sí hay cierto riesgo, ¿no? Entonces, sea como sea, yo creo que Panthers deben encontrar la forma de ganar este juego, y creo que van a hacerlo. Me encanta el potencial que tiene el equipo de los Buccaneers, y me encanta el potencial que tiene James Winston, pero tienen que aprender a proteger el balón. Son una máquina de entregar balones, y es un equipo que siempre termina cuesta arriba por las entregas de James Winston. La defensiva de Panthers no es tan buena como la de los Broncos, pero es buena, y creo que este es un buen punto de rebote para defender la localidad contra un rival divisional. Entonces creo que en un partido muy cerrado, en algunos lados no hay línea porque están esperando el estatus de Cam Newton. En algunos lados he visto Carolina menos 6. Yo no les voy a dar recomendación de este partido hasta no tener claridad con el estatus de Cam Newton, pero sí creo que Carolina gana el juego. En fantasy fútbol, pues hay que iniciar del lado de los Bucks a Mike Evans. Cada semana hay que iniciar a Mike Evans. Y Doug Martin no va a jugar todavía, entonces adelante con Charles Sims en una liga PPR. Y adelante con James Winston. Creo que tiene posibilidades de vulnerar a esta secundaria de Panthers. Y pues de Panthers, si juega Cam Newton, hay que usarlo a él. Y eso sube mucho el valor de Greg Olsen, de Kelvin Benjamin. Y la defensiva de Carolina también me gusta marginalmente. Desafortunadamente no puedo profundizar mucho en este partido, porque en todos los lugares donde leo, la expectativa es que juegue Cam Newton, pero no hay nadie que en este miércoles a las 5:30 de la tarde me esté confirmando la disponibilidad. Entonces hay que estar al pendiente. Y ya son todos los partidos. Gracias por escuchar. Compartan el podcast, visiten el sitio. Estamos en @cover3-mx. Soy Joaquín. Disfruten esta semana 5. Platicamos la semana que entra.